Ja no te creo. ¿Por qué no te entiendo? ¿Por qué estás tan lejos? Bien, amigues, que están del otro lado, 9 de la mañana con 31 minutos en toda la República Argentina. Dejamos a los héroes del silencio. Ya vamos a volver, ¿eh?, con la banda de Quique Bumburi y compañía. Ahora nos vamos para Unquillo, porque la verdad que la oferta de la agenda cultural para este fin de semana en las Sierras Chicas hay mucho, así que quiero arrancar bien desde temprano. Y arrancamos también con charlas, con entrevistas, con estos hermosos diálogos que planteamos los sábados a la mañana. Y en esta oportunidad nos vamos para Unquillo, te decía, porque se presenta una interesante obra de teatro que yo quiero que vayas a verla, que si tenés la chance, vayas a verla. Está del otro lado la directora, Elina Martinelli. Elina, ¿cómo te va? Muchas gracias por este contacto con Radio Nexo. Hola, ¿qué tal? Buen día. Gracias a ustedes por el espacio. Bueno, no, de nada, por favor. Bueno, contame un poco, primero, para aquellos que quieren ir a ver teatro, pero, bueno, recién se enteran de esta propuesta, ¿de qué va esta obra que se va a estar presentando mañana por la tarde? Bueno, Habitación Tita es una obra de teatro callejero. Mañana va a ser el estreno, es la primera función. Va a ser en el Parque Integrador de Unquillo, en el Museo de la Ciudad. Y es una historia que, bueno, surge parte de la anécdota, ¿no?, de que Tita Merelo, la gran morocha argentina, esta referente de la cultura, veraneaba en Cabana. Entonces, cuando nos enteramos, sabíamos que visitaba una casa, bueno, será que nos reunimos con una llave de una habitación donde, bueno, había objetos que podrían haber sido de ella. Y este fue un poco el punto de inspiración para empezar a trabajar. Trabajamos con las tres actrices y yo, trabajamos a partir de esa historia, empezamos a improvisar, a buscar qué queríamos decir, qué nos movilizaba, digamos, de esta historia, y obviamente queríamos reivindicar la figura de esta mujer tan imponente, ¿no?, que se abrió camino a los codazos a principios de siglo y bueno, que es una referente en un montón de sentidos. Entonces, a partir de esa anécdota fue que empezamos a jugar, improvisar, a buscar y a cruzar un poco, ¿no?, la historia tanto de esta gran mujer con la historia de las actrices, como que nos motivaba a nosotras para trabajar. Uh-huh. Y bueno, obviamente mucho juego, ¿no?, como mucho juego, mucho humor. Así fue como estuvimos en un largo proceso y llegamos a lo que, bueno, se estrena hoy, que se llama Habitación Peter. Claro, y la historia un poco también de la ciudad, ¿no? Y sí, hay parte ahí de un patrimonio cultural, ¿no? De decir, conocemos a Tita y, por ejemplo, bueno, nosotras no sabíamos que veraneaba por acá. Entonces, uh-huh, es una forma de tomar lo que pasa en nuestro territorio, lo que surge desde acá. A nosotras nos interesaba como teatristas, todas estamos acá, vivimos en Sierras Chicas. Como aprovechar estas anécdotas que nos inspiraban para trabajar y que nos invitaban a justamente ir a la calle para encontrarnos con la gente. Esta obra la empezamos a ensayar, a producir en plena pandemia. Entonces, teníamos esta necesidad, ¿no?, como de encontrarnos con el público. Nos encanta la sala también, pero bueno, de encontrarnos con el público en otro espacio. ¿Y como eso, que también esto? Y eso, sí. Elina, bueno, desde ya tiene algo diferente, ¿no?, porque son otras escenografías, otros paisajes, pero al actor al actor y en tu caso como director de todo, directora de todo, ¿qué le significa, digamos? ¿Resignifica parte de la obra? ¿Se configuran otras tramas, digamos? Porque digo, no debe ser lo mismo un tablado y butacas de frente que directamente abierto al público en la calle, digamos, o en la plaza en este caso. No, totalmente. Igual nosotras, como ya empezamos desde el momento que dijimos queremos hacer esta obra, empezamos a pensarla en la calle. Uh-huh. O sea, porque si vos haces una obra en el teatro y después la llevas a la calle, bueno, puede suceder, puede salir, pero ya tenés otros códigos, como vos decís. En cambio, nosotras, bueno, ya pensamos desde el comienzo que esta obra iba a suceder afuera. Y sí, hay otro registro actoral. Hay otra proyección de la voz, hay otro trabajo del cuerpo, y después hay un trabajo con la inmediatez que eso te lo podemos contar después de mañana, a ver qué sucede, porque hay algo que nosotros podemos planificar y ensayar, pero que después la calle te devuelve, te propone, y bueno, es un diálogo que ahora empieza. Eso debe ser lo mágico de la actuación, ¿no? Yo siempre admiro eso, digamos, porque es feo ahí, ¿no? La crítica para bien o para mal, o los silencios, y uno está ahí arriba del escenario y recibe todo eso al instante, ¿eh? No tres semanas después que lee una crítica. Totalmente, es un diálogo, constantemente es un diálogo. La calle tiene unos diálogos, digamos, más imprevistos. Vos en la sala, bueno, ahí tenés un nivel de contención. En la calle, bueno, desde los ruidos hasta un montón de otras atracciones, digamos, que el público se puede distraer fácilmente. Entonces, todo un desafío. Y bueno, como yo siempre digo, estas obras de calle realmente se continúan y se terminan de hacer una vez que estrenan, porque hay una parte que vos no la podés seguir ensayando encerrada en un lugar. Precisás de ese diálogo, de ese feedback para seguir creciendo. Uh-huh. ¿Tienen pensado realizarlo en otras funciones, digamos, en otros fines de semana? ¿Cómo está previsto? Sí. Mira, sí, la idea es hacer todas las funciones posibles. Vamos a estar girando por acá, por Sierras Chicas y por Córdoba Capital también. Pero bueno, todavía no tenemos fechas concretas porque, bueno, también el clima nos arrugó un poquito, ¿viste? Como que no está fácil para programar y bueno, tenemos que también ajustar algunas cositas después del estreno. Uh-huh. Pero muy pronto ya vamos a estar de nuevo en el ruedo, así que ahí estaremos mandando también la información para que nos ayuden a difundir. Y pueden seguirnos en nuestro Instagram, que es La Patotera Sentimental, así se llama el grupo. Donde ahí, bueno, se pueden ir enterando también de las próximas fechas. ¿Esta obra ya vino con un pan bajo el brazo porque resultaron ganadoras del fondo de estímulo? Sí, fuimos del FEATEC, que es el que organiza la Municipalidad de Córdoba, y el proyecto Nuevas Miradas de Cultura de la Provincia. Así que, bueno, sí, el proyecto entusiasmó mucho, evidentemente es esto que hablábamos de rescatar algo del patrimonio cultural y de trabajar con algo que nos atraviesa con nuestro territorio, yo creo que se interesó mucho en el proyecto y bueno, también el desafío de la calle, que hace tanta falta, ¿no? También llenar los parques, las plazas de arte. Sí, sin lugar a dudas. Sí. Aunque nosotros siempre decimos que en un quillo, bueno, se levanta una baldosa y sale una artista, pero faltan, o por lo menos bregamos para que haya más actividades. Lo que pasa es que hay un montón de artistas en todas Sierras Chicas. Necesitamos como más políticas culturales para que justamente se aproveche todo este potencial, que un poco también trabajamos con esa idea en la obra. Uh-huh. Hay mucho potencial en todas Sierras Chicas. Estaría bueno como tener políticas culturales más fuertes, que además de que nos generarían muchas más fuentes de trabajo, generarían mucho más acceso al arte y a la cultura para todo el mundo. Está bueno profundizar en ese sentido. Y diste en el clavo, ¿eh? Faltan políticas culturales y bueno, vamos a estar bregando por ellos por lo menos desde aquí, desde Radio Nexo. Elina, invitemos nuevamente a la gente y las coordenadas sobre todo. Reiteremos, por favor, mañana a la hora y en el lugar donde encontramos. Perfecto, mañana domingo a las 15:30 horas en el Museo de la Ciudad, en el Parque Integrador. Justo ahí delante del Museo de la Ciudad van a ver, porque vamos a estar con el sonido, algunas sillas, ya van a ver los colores. Así que les esperamos y nos encantaría que nos acompañen. Muchas gracias, Elina, por este contacto, y bueno, la mejor de las suertes para mañana. Muchas gracias, gracias a ustedes. Gracias, un abrazo grande. Chao, abrazo. Hasta allí Elina Martinelli, directora de la obra de teatro que se va a estar presentando mañana, reiteramos, en Unquillo.